Zona Cero. Vamos a ver qué pasa con Efraín Palermo, que es el que ha hecho la reconstrucción de las supuestas fotografías tomadas por la Mars Global Surveyor sobre la superficie de Phobos, uno de los dos satélites de Marte, el otro es Deimos, espanto y terror, bonitos nombres, que como dijimos hace poco en unos programas, plantean ya por sí solos suficientes incógnitas como para merecer un programa. Sí. Se trata de satélites que llevan una órbita inversa al resto de los cuerpos celestes del sistema solar, muy extraños en su composición y distancia y cercanía a Marte. Excesivamente pequeños. Exacto. Y como comentamos también, ya en los años 60, el físico soviético Kazantsev, un astrofísico, sugirió la posibilidad de que los satélites de Marte fueran estructuras artificiales. Hmm. Bueno, ahora la noticia ha saltado por dos vías. Primero porque se han interpretado estas fotos supuestamente originadas en la Mars Global Surveyor con la posible existencia de un monolito en la superficie de Phobos. Claro, esto es 2001 ya. Claro, desde luego tiene una enorme relación con 2001 y el famosísimo monolito que aparece en la novela de Arthur C. Clarke y después en la película de Kubrick. Pero lo sorprendente del asunto es que sean o no, si son reales las fotografías, desde luego lo que no parece dejar lugar a dudas es que hay una especie de objeto artificial que proyecta una sombra muy considerable sobre la superficie. Lo que podría ser interpretado, y es interpretado por Efraín Palermo y el grupo que ha seguido sus investigaciones, como la posible existencia de una estructura artificial sobre la superficie de Phobos. Esto se ha unido, que es lo que ha montado la polémica que probablemente generó las llamadas de tus oyentes del martes, con una agencia de la UPI, de la United Press International, que es una agencia de noticias americana, bastante seria la verdad, que de repente, porque se trata de una agencia poco sospechosa, ha hecho saltar, ha sacado a la luz una información según la cual tanto rusos como norteamericanos estaban preparando una misión conjunta tripulada para Marte en secreto para antes del 2015. Entonces, claro, estas cuestiones, con lo que atrae Marte a la imaginación, con lo que está pasando con las ondas que se pierden, con la cantidad de misterios que todavía encierra, cuando una agencia conocida y seria saca una noticia de este estilo y eso lo mezclas encima con que hay alguien que dice que hay un monolito artificial en Phobos, pues ya te puedes imaginar el cóctel, lo que está ocurriendo. Hay una verdadera explosión de curiosidad sobre el asunto. Bueno, nuestros analistas han estado examinando estas fotos. Jesús, Carlos y Bruno han sido encerrados convenientemente en una sala, han estado allí discutiendo. No sé vuestra opinión, chicos. Vamos a ver. Bueno, hay varias cosas importantes. Phobos es un satélite natural del planeta Marte. Lo natural, entre comillas, porque hay mucha gente que lo ha dudado durante muchísimo tiempo, pero bueno, vamos a presuponer lo lógico al 99,99%. Es un satélite natural, pero no pensemos en la Luna respecto a la Tierra como en Phobos respecto a Marte. No tiene nada que ver. Más bien se parece a un asteroide por su aspecto. No es esférico, es absolutamente irregular. Es diminuto. Ya. Y diminuto, aparte de diminuto. Y como tal, tenemos que partir de un concepto básico, y es que Phobos es anormal, como satélite natural de un planeta en el sistema solar, al igual que Deimos, su compañero, el otro satélite de Marte, es anormal. Y por lo tanto, cualquier cosa que ocurra en su superficie debe ser tomada en consideración respecto de esta premisa, la anormalidad y la diferencia de este satélite con el resto. Es decir, que nos puede presentar en su superficie ciertas anomalías aparentes, siempre y cuando tomemos como referencia lo que sería normal, cuando ya Phobos es un satélite absolutamente ilógico, pero bueno, que está ahí orbitando en torno a su planeta, que es Marte. Claro, si es un asteroide, a partir de ahí, si es un asteroide, Bruno, perdona, claro, el camino lógico es impactar contra Marte, ¿no? Evidentemente, claro. Y habría que estudiar por qué en un momento determinado Marte, en vez de absorberlo, digamos, lo atrapó en su órbita. Ahí están la multitud de hipótesis que se han presentado para explicar todas las anomalías orbitales de Phobos, las anomalías morfológicas de Phobos. Se ha dicho incluso que podría ser hueco, que podría ser un satélite hueco. Su movimiento no es como el de la Luna, es en el sentido inverso. Es decir, hay una serie de datos realmente extraños. Por lo tanto, cualquier información que proceda de Phobos será extraña. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente hay que pensar en una construcción artificial cuando hablamos de un monolito, que no es en sí una construcción artificial, sino una roca colocada por manos humanas en un momento determinado, es lo que entendemos aquí. La observación de la foto A mí no me dice que estemos ante un monolito tal y como lo entendemos, o ante un obelisco, como podría pensarse. Efectivamente, hay una sombra y hay un objeto, aparentemente una piedra o una roca, que resalta sobre el resto. Pero ojo, lo que se nos ha divulgado es una fotografía resaltada. Exacto. Una fotografía resaltada. Esta foto, Carlos, bueno, lo que nos manipulada muestra... para entendernos. Sí, pero es que reconocen la manipulación. Eso es lo importante. Efraín Palermo, que es el que se ha hecho responsable personalmente de... Se han basado en la sombra, ¿no? Claro, ellos se basan en la sombra para indicar que la longitud de la sombra con respecto al plano de la posición de navegación de la sonda norteamericana indica que por la posición del sol que se encontraba en ese... Podemos intentar explicar. Es decir, la sonda giraba, si fuera la Tierra, imaginemos, giraba de este a oeste. Y la sombra aparece en una posición norte-sur con respecto al sol. Entonces, eso quiere decir, aparentemente, para el grupo de Palermo, cuando hizo la investigación, porque lo que hicieron es planimetrar, es decir, colocaron en un plano la imagen de una superficie esférica. Entonces, la conclusión a la que ellos llegan es que la longitud de la sombra ofrecería para ellos, sin lugar a dudas, la sensación de que se trata de un objeto que se proyecta considerablemente hacia el cielo. Claro, el problema es que la sombra en la fotografía que aparece es excesivamente larga para el volumen aparente del objeto. Eso quiere decir que es un objeto de centenares de metros de altura, ¿no? Si no de centenares, porque fue muy pequeñito, de decenas de metros. O decenas de metros, sí. Claro, la fotografía de la sonda, que además es muy curioso, porque junto al supuesto obelisco aparecen varios cráteres de impactos, de impactos de objetos celestes. Y entonces, en relación con el tamaño de los impactos de los objetos, la sombra es muy grande. Eso es lo sorprendente. Claro, y la sombra que proyecta teóricamente el sol, la luz solar, sobre los bordes de los cráteres, no coincide con lo que tendría que corresponder a una formación normal, sino que sí que estamos ante una sombra excesivamente alargada, que solo se podría explicar por una posición muy horizontal respecto a la superficie del sol, pero claro, eso también habría afectado a la totalidad de la sombra de los cráteres, que no es esta la situación. ¿Qué te han parecido las fotos, Jesús? Bueno, parecen ya de entrada, pues, como un enigma más añadir a los muchos enigmas que tiene Fobos, y que Bruno, pues bueno, ha señalado alguna de esas anomalías o anormalidades, ¿no?, que tiene este satélite. Posiblemente estemos ante uno de los bulos, pues, en fin, que hay que añadir a la cantidad de fotografías que proceden de este tipo de naves, ¿no? Y bueno, que convenientemente analizadas después se van a ir desmitificando, porque sí, me parece la foto como bastante sospechosa para un satélite tan pequeñito que salga esa protuberancia, ese apéndice pues tan gigantesco, pues en función de la sombra que proyecta. Si no fuera un bulo, estaríamos ante otro más de los enigmas que habría que añadir, ya digo, a toda esta problemática que viene desarrollando Fobos desde que fue descubierto junto con Deimos en el año 1877, y que ya también, como decía Carlos, el hecho de que Asad Hall, este astrónomo del Observatorio Naval de Washington, les denominara pues miedo y terror, pues un poco buscando la analogía de esos dos compañeros que se mencionan en la obra de Homero, pues ya es bastante significativo, ¿no? Y un poco para orientar a los oyentes, aunque se ha dicho aquí, pero sí sería conveniente también decir qué anomalías puntuales ha tenido Fobos, y que yo creo que esto se está aprovechando de esa fama negra o de esa leyenda negra que tiene ya Fobos, pues para, bueno, pues añadir más polémica, que lo más seguro que quede en nada, que quede un bulo y que quede pues en meros fuegos artificios. Pero claro, enumeremos algunas, ¿eh? Enumeremos algunas, porque sí que añadiría como el último capítulo a algo que ya de por sí está coleando, ya no tanto, en fin, estas hipótesis que de Kazanchek o de Josef Slovsky, donde hablaba de que era un satélite hueco y artificial, y que posiblemente la única explicación es que una civilización marciana pues los dejó allí en órbita, pues in illo tempore. Bueno, fuera de eso, que es mero especulación y por supuesto ciencia ficción, lo que sí se sabe es que Fobos, por ejemplo, que es el satélite más próximo a Marte, gira más rápidamente que el propio planeta en su movimiento de rotación. Se sabe que lo hace en 7 horas y 39 minutos. Otra sería que tanto Fobos como Deimos se hayan situado exactamente sobre el plano ecuatorial de Marte. Ambos giran sobre la zona ecuatorial con una precisión rigurosamente matemática. Las órbitas que describen tanto Fobos como Deimos son perfectamente circulares y no elípticas, como la de los otros astros que conocemos. Y por último, Fobos es un satélite retrógrado, o sea, que surge por el occidente y desaparece por el oriente. Esto que son anomalías astronómicas, ya no estamos hablando de las hipótesis, de las miles de hipótesis que se han elaborado alrededor de Fobos y de Deimos, pues bueno, el monolito, como veis, pues añade un poco más a esta ceremonia de la confusión, y de ser verdad, pues sería un enigma y posiblemente pues la pieza capital para todos aquellos que sustentan que realmente Fobos no sería un satélite natural, sino totalmente artificial. Me gustaría añadir una cosa, sí. Porque aunque muchos oyentes, o la mayoría lo saben, efectivamente ha generado toda una leyenda los satélites de Marte, y es que recordarán muchos, o sabrán muchos, que Fobos y Deimos, aunque efectivamente fueron descubiertos en 1877, pues en realidad ya habían sido citados en la literatura universal varias veces. La más conocida por Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver, donde habla perfectamente de la existencia de los satélites en torno a Marte. Y encima, el detalle que acaba de comentar Jesús, de que tienen órbita circular y no elíptica. Claro. Bueno, es muy raro. Ya estoy aquí apuntando, futuro monográfico, literatura previsora. Hay cosas tremendas. Muy bien, pues esto en cuanto a Fobos es lo que tenemos, es lo que podemos ofrecer, y seguro que dará mucho que hablar. Pero ahora veo que Bruno está intentando aquí desplegar una réplica exacta de la Sábana Santa. Ajá. Y supongo que viene con algún estudio, con algo que nos tiene que contar. Pues es algo realmente interesante que se acaba de conocer en Italia en estos últimos días, concretamente. Antes de ayer se han dado a conocer unos estudios que en realidad comenzaron hace ya muchísimos años, pero que es una nueva forma de datación de la Sábana Santa de Turín. Recordemos que hace ahora 12 años se daban a conocer los resultados de la datación de la Sábana Santa mediante el carbono 14. Los polémicos datos que daban como resultado, hay muchos matices que se podrían hacer, incluso hubo sospechas de fraude, pero los datos que se ofrecieron gracias a los resultados de datación arqueológica del carbono 14 era que la Sábana Santa procedía de entre los años 1260 y 1390 y por lo tanto no podría haber sido el sudario que envolvió el cuerpo de Jesús. Pero hay otros métodos de datación igualmente válidos o más válidos. Incluso más válidos en este caso, porque la Sábana Santa de Turín ha sido sometida a todo tipo de agresiones naturales que provocan un aumento en el carbono 14 y por lo tanto un rejuvenecimiento en sus análisis. Y uno de esos métodos válidos es la palinología. Estudiar los pólenes adheridos al lienzo de Turín, en este caso. Y como los pólenes no surgen siempre en las mismas fechas, surgen en fechas determinadas y en lugares determinados, es posible reconstruir incluso la trayectoria histórica de un objeto arqueológico determinado gracias al estudio de esas minúsculas partículas de polen que pueden ser registradas, fotografiadas y tomadas a modo de muestras de la urdimbre de la Sábana Santa de Turín. En el año 76, creo recordar, el palinólogo suizo Max Frey ofreció los primeros resultados que concluían que existían trazas de polen en la Sábana de Turín, de polenes que se habían generado en el siglo I en la zona de Palestina. Frey falleció sin poder continuar sus análisis, pero dejando ahí sus muestras, dejando ahí aquellos polones que él había recogido y que todavía no había podido analizar. Ahora, 25 años después, tenemos los resultados a esos análisis, a esas muestras de polen que en su momento se efectuaron, y el resultado es que decenas de polenes del siglo I en la zona de Palestina y en la zona del Jordán se encuentran en la Sábana de Turín. Esto quiere decir que ese lienzo fue confeccionado hace 2000 años, no antes y, por supuesto, no después, solamente hace 2000 años. La imagen pudo haberse formado después, pero lo que el lienzo, que es lo que se puede analizar, y lo que el carbono 14 analizó en su momento fue el lienzo, no la imagen, no la impronta, no esa chamuscadura, resulta que según este nuevo método de datación procede de hace 2000 años en la zona de Oriente Medio y que por lo tanto gana de nuevo fuerza la hipótesis de que envolviera el cuerpo de un crucificado que por sus características solamente responde a lo que los escritos nos han dejado, y lo que los escritos nos han dejado es que solamente fue crucificado en aquella época de esa forma y de esa forma tan particular un personaje como es Jesús de Nazaret. La mayor reliquia de Jesús que vieron los tiempos, ¿no? Y siempre llena de polémica, siempre llena de debate y controversia en torno para a la Sábana Santa. Sí, fíjate que yo además me he preocupado muchísimo de estudiar lo que son las reliquias y sobre todo las reliquias concernientes tanto a Jesús como a la Virgen. Y bueno, yo tengo mi teoría particular, pero un poco con el convencimiento de que creo que he estudiado el tema y creo que lo he investigado a fondo, de que bueno, pues todas las reliquias, tanto de Jesucristo como las que se atribuyen también a la Virgen, son falsas, y las únicas que me merecen cierto respeto y cierta duda es la Sábana Santa y el pañolón de Oviedo. Además, dos reliquias que están muy relacionadas entre sí, porque mucha gente las confunde, se piensa que estamos hablando de lo mismo. Realmente lo de la Sábana Santa sería la síndone, es decir, esa sábana larga que cubrió todo el cuerpo. Sin embargo, lo que sería el pañolón es pues eso, un pequeño lienzo que solo le cubrió el rostro y que quedaron impregnadas unas manchas de sangre y no el rostro de Cristo, como ocurre con las falsas Verónicas, las muchas Verónicas que hay por ahí repartidas en el mundo, y aquí en España tenemos dos de ellas. Por lo tanto, yo he sido bastante crítico con todas esas reliquias, sobre todo, que afectan a estos dos grandes personajes, como es Jesucristo y como es la Virgen María. Ya no estoy hablando de las reliquias ya de santos y de santas y tal, que bueno, por supuesto, se les puede seguir el rastro, pueden ser ciertas o no ciertas, pero bueno, hay de todo. En este caso, no. Y claro, la Sábana Santa para mí es algo que siempre me ha dejado perplejo, incluso cuando el cardenal Anastasio Ballestrero anunció públicamente que estábamos ante una reliquia falsa, una especie de... Fue una historia tremenda. De réplica así medieval. Pues incluso ahí yo tuve mis serias dudas, y de hecho las últimas pruebas, ¿verdad?, que han ido saliendo, cada vez están poniendo más en entredicho aquellas pruebas que se hicieron en esos tres laboratorios totalmente distintos, y que a medida que conocemos o hemos ido conociendo la historia oculta, pues bueno, nos hemos dado cuenta también de esas irregularidades. Por lo tanto, yo ahí sigo descubriéndome. El problema es que en el caso de las pruebas que se realizaron del carbono 14, que han conseguido algo fantástico para quienes la promovieron, que es convencer a todo el mundo de que era falsa la Sábana Santa. Hoy vas por la calle, preguntas a la gente y están convencidos de que aquella datación, pues por la influencia mediática que tuvo, fue la auténtica y que resultó... Se le dio mucho crédito, Bruno, porque se fue encomendada a varios laboratorios, ¿no? Pero a varios laboratorios que no estaban en absoluto igual de preparados que otros que optaban a esos análisis. Había 7 laboratorios que optaban a esos análisis y los 4 mejores preparados quedaron excluidos. Y se eligieron a los 3 peor preparados. Y entre esos 3 laboratorios peor preparados estaba el de Oxford, y cuyo director, bueno, ha sido acusado, incluso fue acusado y está demostrado, de haber vendido la exclusiva a un periódico londinense de la datación. Pero es que la exclusiva tenía en su contrato un punto verdaderamente escandaloso, y es que si resultaba ser falsa, se le pagaba un 0 más en libras por la exclusiva. Caramba. Es decir, y todas esas noticias no han sido dadas a conocer al público. Por ejemplo, hay filmaciones, porque todo lo que fue el recorte de la muestra de la Sábana Santa, ese pedazo de 10 centímetros de longitud y uno de anchura que se cortó, que se extrajo para hacer los análisis, luego fue dividido en 3, a su vez cada trozo dividido en 3 para una prueba que se llama el doble ciego, utilizado de forma que los analistas de un laboratorio no supieran realmente qué estaban analizando, si a la Sábana Santa hubo otras 2 muestras de control que se habían expuesto, luego resultaron ser 3, cosa que no estaba en los protocolos, que nunca se cumplieron, y los protocolos en ciencia deben cumplirse siempre. Pues bien, hay filmaciones de esa recogida de muestras en donde cada trozo pesa X, y cuando llega al laboratorio, ese mismo trozo pesa una cantidad diferente, con básculas electrónicas. Eso está filmado y fotografiado. O sea, el escándalo fue tan grande, y es tan grande, que ahora hay que plantearse, bueno, quién estuvo detrás de la manipulación de aquellos análisis. De la manipulación de aquellos análisis, incluso en tiempo se llegó a implicar a la figura de Leonardo da Vinci, ¿no? Como, claro, pero eso son como el artista. Las teorías que han surgido ahí, vez que muchos aceptaron probablemente que era una falsificación medieval, dijeron, bueno, pues sigue siendo un enigma, porque claro, vale, todo lo mucho peor, aquello, ¿no? Ese es el problema. A mí lo que me sorprendió del anuncio es cuando dijeron que era una falsificación del siglo XIII. Eso no solo solucionaba el enigma, lo convertía de verdad en un gran problema. Sí, sí. Porque a mí, personalmente, que sobre la Sábana Santa, sinceramente, no es uno de los campos en el que más, de lo que más se conozca. Se inventó la fotografía, ¿no? Claro, cuando alguien me dijo que era el siglo XIII, digo, ostras, era un negativo. Ahora sí que empieza a ser un problema. Era un negativo, es un negativo fotográfico la Sábana Santa, y por lo tanto, el supuesto falsificador era genial, porque bueno, se adelantó en 6 siglos. Por eso echamos mano de Leonardo, Bruno. Al siglo XIII. Y se echó de mano de Leonardo, pero bueno, también se hundió el descubrimiento de Miguel Servet, de la circulación de la sangre, que no se conocía entonces. Por eso lo porque la Sábana Santa, entre otras cosas, demuestra que si alguien lo falsificó, sabía cómo funcionaba y cómo circulaba la sangre. Y entonces Miguel Servet ni siquiera había nada. Además, atribuírselo a Leonardo me pareció que fue una estupidez supina, porque si realmente la falsificación 300 años después, no puedo ser nunca Leonardo da Vinci. Entre otras muchas cosas, pero es que entre otras muchas cosas, quienes defendieron esa hipótesis, y a los defensores les ha dado muchísimo dinero, porque el libro que publicaron fue un auténtico bestseller, llegan hasta el punto de afirmar, solemne majadería, que el hombre de la Sábana Santa no es Jesús, o no quería representar a Jesús, sino que es un autorretrato. Y para efectuar ese autorretrato, el propio Leonardo debería haberse crucificado para efectuarlo, ¿no? O sea, hasta ese punto llega la... Pues es un asunto que va a traer mucha controversia, como siempre, y nosotros después seguiremos hablando de asuntos tan variados como, por ejemplo, yo veo a Jesús con un halo de santidad últimamente. Es un hombre bueno, básicamente bueno. Luego creo que nos quiere contar algo sobre San Antonio Gaudí. por ejemplo, creo que merece la pena, es el personaje del día. Bueno, y tú vete preparando, Carlos, lo del genoma, que también esto va a traer polémica, ¿eh? Estoy aquí con los embriones chinos. Es que hemos roto relaciones ya con, sí. con las empresas privadas. Bueno, y tú atento, Bruno, que nos tienes que contar cosas interesantes, como la de esa encuesta norteamericana, que nos pone en contacto con tres publicaciones muy prestigiosas. Efectivamente, con CNN, con Time y con Life. Es portada esta semana en Life, una encuesta que se ha efectuado en Estados Unidos, en donde nos enteramos, por ejemplo, que los republicanos creen menos en ovnis que los demócratas. Y los independientes ya no digamos. Lo sospechamos, ¿verdad, Jesús? Sí, lo sospechábamos, sí. Bueno, vete preparando el fusil de láser, que vamos a por los yogis, ¿eh? Venga. Os dejamos con las noticias y después regresa la tertulia Zona Cero con asuntos tan interesantes como los que habéis escuchado. Y vuestra participación, 91-538-6344 y 91-538-6345. Os esperamos aquí, en La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio. Por fin el Vaticano se pronuncia sobre un asunto pues histórico, los daños que ha ocasionado la Iglesia, o mejor dicho, fieles devotos de la Iglesia Católica, en nombre de esta, han ocasionado a la humanidad. Y parece que Juan Pablo II, que es un papa muy verbilocuaz y que está dispuesto a contar muchas cosas este año, pues va a pedir perdón. ¿Qué os parece? Pues, bueno, me parece... ¿Te parece bien, Felipe? No sé, me parece un acto de hipocresía, dicho de una forma clara, ¿no? Es algo que ya viene pidiendo perdón de una forma, si quieres, parcial, ¿no? Hemos comentado aquí el caso pues de Copérnico, de Galileo, en fin, de varios casos pues como muy llamativos a lo largo de la historia. Y esto es una especie de, bueno, pues de mea culpa genérica, donde creo que hay como seis grandes categorías, lo articulan en seis grandes categorías, todos estos perdones, ¿no? O pecados, pues cometidos tanto al servicio de la verdad, aquello que se cometió durante las cruzadas, o bien durante la Inquisición, o pecados cometidos en el ámbito de las relaciones con Israel, o en fin... O no condenar la persecución de los judíos. No condenar la persecución de los judíos, pecados contra la dignidad humana, hacia las mujeres, las razas, las etnias, en fin, algo tan genérico donde entra de todo ahí. Y yo me digo que es una hipocresía por una sencilla razón, porque la Iglesia se ha comportado como solo podía comportarse y como mejor sabía comportarse en esos momentos. Y no nos engañemos, la Iglesia siempre ha estado al lado del poder y al lado de aquel que le pudiera permitir perpetuarse y mantenerse, ¿no? Entonces, las consecuencias históricas son propias, en este caso, de la Iglesia, como pueden ser propias de cualquier gobierno que haya tenido que enfrentarse a una situación crítica o límite a lo largo de su historia, ¿no? Porque cuando hablamos de Francia, pues ahí hay un Petén que nadie pudo haber pensado que ese hombre, pues al final colaborara con los nazis, porque se pensaba un que... Un héroe de Francia, la Primera Guerra Mundial. Claro, que Francia estaba un poco casi al margen de esto y que era una víctima. Bueno, pues ahí hubo un señor que en una circunstancia determinada pues adoptó esa postura, igual que Pío XII, pues en fin, el Papa que le tocó en turno en aquella época, pues tampoco estuvo a la altura de las circunstancias y cometió errores como persona humana que era. Bueno, pedir perdón por este tipo de cosas a nivel personal y no a nivel de institución, porque la institución es santa y eso se encarga de recordarlo siempre el Vaticano, pues yo pienso que no tiene más trascendencia que este mero comentario o esta anécdota que lo que podamos decir aquí. De todas formas, a uno le da la impresión de que hay, y estamos, y este año es fundamental en este sentido, ¿no? Viviendo un momento que no para la Iglesia, sino para este Papa en concreto, es absolutamente tremendo. Porque uno tiene la sensación muy fuerte de que la megalomanía de este hombre, de Juan Pablo II, está llegando a extremos absolutamente exaltados. Y da la impresión de que estuviera incluso preparando una despedida triunfal a su pontificado. Lo contamos, Bruno, el otro día, ¿verdad? Lo de Fátima, esto y otras muchísimas cosas que están surgiendo. Y gana fuerza, y además ya es una cuestión muy, muy de sentido común, ¿no? Gana fuerza la posibilidad de que acabe este año y el Papa diga adiós. Este Papa, Juan Pablo II, diga adiós, y es una posibilidad que se está barajando muchísimo, como nunca antes se había barajado, ¿no? Y será la forma de llegar a la eternidad que tenga este ciudadano. Hay una cosa que se llama resistencia física, y el Papa Juan Pablo II ya no puede más. No. Se le ve exhausto, se le ve agotado, ya no puede más. Bueno, y hay otra cosa que es resistencia mental también. Y también. Es un asunto delicado este, Carlos, ¿no te parece? Sí, sí lo es. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Jesús. La verdad es que, ha clavado lo que hubiera dicho yo. Las culpas, cuando no son institucionales, ¿para qué vas a pedir perdón si no pides el nombre de institución? No tiene sentido. Es que es absurdo, es como si no pides nada. Es como, no sé, iba a poner un ejemplo, es cuando de vez en cuando alguien le da en España por pedir perdón por los pecados de los españoles del siglo XVI o del siglo XV. Bueno, como acto puede ser bonito o interesante. Es decir, desde el punto de vista histórico eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, no. Y la España de hoy no es culpable, obviamente, de lo que se hizo en el siglo XVI. Estamos de acuerdo. Bueno, señores, vamos a sacar un asunto aquí realmente interesante. Vamos a mirar al cielo, Bruno, ¿te parece? Miramos al cielo. Vamos a mirar al cielo. Fíjate qué portada traigo aquí de Life. Sí, la portada de Life, en donde cuatro personas miran al cielo, cuatro jóvenes. Como nosotros. Norteamericanos. Ah, en este caso no. Bueno, cuatro jóvenes norteamericanos, pues digamos que de California, por eso de la C, ¿no? De las cuatro C. En donde Life es una de las más prestigiosas revistas de los Estados Unidos, una de las más prestigiosas revistas del mundo, acaba de publicar una interesantísima encuesta sobre las creencias relacionadas con el fenómeno OVNI y los extraterrestres. A la par, tanto la cadena CNN en colaboración con Time, otra revista que creo que no necesita presentación alguna, efectuó una encuesta esta de menor número de parámetros y de menor número de preguntas, pero en la que ya se daban unos resultados interesantes, como por ejemplo que el 64% de los ciudadanos, hablamos de CNN Time, el 64% de los ciudadanos creen en la existencia, no estamos hablando de ovnis, creen en la existencia de extraterrestres. 64%. 64%, aproximadamente 2 de cada 3, para que nos entendamos. Y el 80%, 4 de cada 5, el 80% cree en la realidad de la posibilidad de que exista algo de secreto. Pero la importancia es la información, la encuesta que se acaba de publicar en Estados Unidos en Life esta misma semana. Es portada y da unos resultados que, en mi opinión, son verdaderamente interesantes. Y si te parece, vamos con ello rápidamente y los comentamos en cualquier momento porque tiene matices verdaderamente interesantes. Pero en principio, ahí va el dato. 2 de cada 3 norteamericanos creen en la existencia de vida extraterrestre. Pero dato importante, dentro de Life, que es una encuesta ya sobre un mayor número de población, una encuesta verdaderamente seria a nivel de estructura, ¿no? Piensa que existe vida fuera de la Tierra, aquí responden que sí, el 54% más un 14%, hablamos del 68%, un resultado similar, que cree que es posible que exista la vida fuera de la Tierra. ¿Cree usted que hemos sido visitados en alguna ocasión? Entre los que dicen que sí, que es el 30%, y los que afirman que podría ser posible, suman un 40%. El 60% creen que el gobierno podría estar guardando información importante sobre los ovnis. Y en ovnis creen el 58% como posible visita alienígena, el 58% de la población. Estos son los datos generales. Luego existen dos series de datos parciales. Uno de ellos es, ¿ha vivido usted alguna experiencia con ovnis? El 6%, más de 10 millones de norteamericanos, dicen que han visto un ovni. Y el 1% de los americanos dicen haber tenido un encuentro con seres de otros mundos. Hablamos de más de 2 millones de personas. ¿Algún comentario, Carlos? Bueno, que me parece incluso bajos, porque las preguntas son tan amplias y abiertas que, por ejemplo, a mí me extraña lo bajo que parece ante la pregunta ¿cree usted que hay vida en el espacio exterior? Bueno, dado el tamaño del universo, yo pensé que iba a ser, por ejemplo, un dato más elevado los que se pronunciarían afirmativamente. Bueno, este no es muy en España, poco, ¿eh? No, pero, ojo, hablamos de una horquilla entre el 54% de los que están absolutamente seguros que se elevaría hasta el 68%. Más un añadido. Tienen la bajo, creencia, fíjate, de que podría ser. Pero ojo, con el nivel de fundamentalismo religioso que existe en algunos sectores de Estados Unidos, no es un porcentaje pequeño. No es un porcentaje pequeño. Seguramente en un país como España, menos influenciado por determinadas creencias religiosas, aunque existan en el mismo porcentaje, pero no existe esa radicalidad sobre determinadas. Sin embargo, fíjate, Bruno, estoy seguro que si hiciera la encuesta aquí y preguntaran, ¿cree usted que los ovnis son extraterrestres? Bajaría mucho más. En cambio, el porcentaje en España o en Francia, sí, Estados Unidos. Posiblemente en España, las últimas encuestas las efectuó, creo recordar, La Vanguardia hace unos años, hablaban de que prácticamente el 60% de la población creía en ovnis, pero de ese. Pero solo un 40% creían en la procedencia extraterrestre del fenómeno. Y lo otro que me parece muy interesante, porque además lo comentamos prácticamente todas las semanas, es la cantidad de americanos convencidos de que su gobierno les engaña. Eso es algo increíble. Claro, mucho, muy por encima incluso de quienes creen increíble, en los ovnis, increíble, ¿no? Que ese es un detalle interesante. Pero para mí, los datos más asombrosos de esta encuesta son los siguientes. Por ejemplo, en cuestión de sexos, el 59% de las mujeres creen en ovnis por un 49% de los hombres que creen en ovnis. ¿Te das cuenta, Jesús? Sebre. Fíjate que antes que lo dijera estaba convencido de que las mujeres eran más crédulas, lo que no es un término peyorativo en este caso, porque por supuesto. Pero es verdad que las mujeres se interesan muchísimo más por estos temas y tienen una opinión mucho más formada, mucho más sólida sobre todos estos asuntos, ¿no? Pero cuando estaba Bruno diciendo estos datos, lo primero que me venía a la mente es qué influencia puede tener en esa estadística, que estamos hablando de norteamericanos, sobre el incidente Roswell, porque realmente casi casi cuando se habla de extraterrestres, de ovnis, muchísimos norteamericanos ponen como referencia el incidente Roswell. De Roswell. Hombre, y el Área 51 monopoliza la vida ufológica estadounidense, ¿no? Sí, claro. Fíjate, en este mismo reportaje Life, que ocupa 10 páginas, se da un dato verdaderamente significativo. En el año 1999, 188.000 personas visitaron el Museo de Roswell. El incidente Roswell y sobre los ovnis en general. Se produjeron 2.500 avistamientos ovnis en Estados Unidos solo el año pasado. Hablamos de 4 o 5 casos diarios. Y hay otros datos en la encuesta que me parecen interesantes. Cuéntanos eso de los demócratas. Cuestión política. Sí. Los republicanos creen en ovnis en un 46%. Los demócratas en un 51%. Los independientes en un 63%. Esto, bueno, sin que nadie se rasgue las vestiduras, quiere decir que cuanto más a la izquierda están las ideas políticas de una persona, teóricamente, cuando menos religiosas son, luego vamos a ir con ese dato, que es también muy interesante, mayor es la creencia en la vida extraterrestre. Pero hay datos también interesantísimos a otros niveles. El 61% de los universitarios, de personas con titulación universitaria, creen ovnis. Solo el 46% cree en ovnis entre aquellas personas que no tienen titulación universitaria. Es decir, aquí se demuestra que cuanto mayor es la preparación técnica, científica, filosófica de una persona, mayor es su grado de aceptación del fenómeno ovni. Y también hay otro dato interesante, también a nivel político y a nivel religioso. A nivel religioso, los cristianos que creen en ovnis solo son el 36%, hablamos de cristianos practicantes ortodoxos, solo el 36% se eleva por encima del 50% entre aquellos que no practican la ortodoxia cristiana, que es el dato al que hacíamos referencia. Es decir, que parece ser que hay una confrontación abierta entre religión y creencia en los ovnis. Y hay otra pregunta que se hacía en la encuesta: ¿cree usted que el gobierno norteamericano, su gobierno, guarda información sobre los ovnis? Y se hacía según parámetros también políticos. Y quienes creían en la teoría de la conspiración entre los demócratas era el 47%, mientras quienes creían en la teoría de la conspiración entre los independientes era el 56%. Entre los republicanos se da el menor número. Los republicanos son los que más se fían de su gobierno, pese a que ahora sea demócrata, que apenas lo elevan por el 40%. Bueno, pues unos porcentajes muy interesantes y muy curiosos. Caramba, Bruno, parecías ya y estabas en el domingo a las 8 de la tarde viendo los resultados, ¿eh? Bueno, pues os puedo asegurar que ni siquiera había pensado en eso cuando... Así que lo está siento bien. Muchísimo por los oyentes que les van a bombardear. Durante estos días los han bombardeado con encuestas, con números, con porcentajes, con... Bueno, pues lo siento, pero yo creo que es sí, interesante, sí, ¿no? Sí, porque también la gente, a esto le sirve saber en dónde está respecto a determinadas creencias. Pues hombre, según estos datos, curiosos así, a vuela pluma podemos decir eso, que un amplio porcentaje de los norteamericanos creen en la existencia de vida extraterrestre. Entre ellos, las mujeres creerían más en la existencia de vida extraterrestre y ovnis que los hombres. El 61% de los universitarios norteamericanos creen en la existencia de ovnis. El mayor porcentaje de demócratas creen en los ovnis que republicanos. O sea, son datos sumamente interesantes y a tener en cuenta. Porque esto yo no sé, Jesús, si alguna se puede extrapolar a Europa. Claro, los universitarios europeos dirán, sí, esos. Claro, además ya sabes que las encuestas depende también cómo hagas la pregunta y los resultados cambian muchísimo, y eso es algo que se ha estudiado en sociológico. Es curioso, sí. Pero sí que hay algo que estarían de acuerdo prácticamente todos los países, y es a la pregunta de si nuestros gobiernos nos ocultan información sobre ovnis o sobre vida extraterrestre, el porcentaje seguro que sería muy alto. Sí, seguro que sí. Bueno, pues esta encuesta que nos trae Bruno Cardeñosa, que ha sido motivo de portada en la prestigiosa revista Life.